A Chiclana de la Frontera. Al Distrito 12. A mi casa. A Barbate. A Guadalumpur. A Nueva Zelanda. A la cocina. Vamos. A Jovitón. Al wifi. A Marruecos. A tomar por culo. A la Estrella de la Muerte. A Tatuín. A Mordor. A Runaterra. A Brecilia. A Conoja. A casa de la abuela de Fer. De camino a podcast. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estáis en De Camino a vuestro podcast para el camino, el podcast que os acompaña a diario, el podcast de vuestra vida, el podcast que os da besitos cuando lo escucháis. Hoy estáis con Carmax y a mi lado tengo @FernandoFres1 en Twitter. Hola, muy bien. Yo no doy besitos. Yo no. Ya aquí la gente se queda sin besitos porque yo no doy besitos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos a gustísimo. Aquí en domingo por la tarde, otra vez, aquí grabando. Y bien, no sé, tranquilito, a gustísimo. Un poco así de domingo por la tarde, ¿no? De siesta, de ay, me voy a echar la siesta. Yo me la echaría, ¿eh? ¿Tú echarías la siesta? ¿Cómo lo ves? Yo hoy no me echaría la siesta. Hoy hemos tenido un problema, nos hemos puesto a grabar. Llevamos intentando grabar pues 49 minutos, más o menos, un poco menos. Y llega un poco más tarde. Sí. Y el problema que hemos tenido es que mi micrófono, el que me compré hace 2 semanas, no funciona. Menos mal que ayer le regalamos otro a Fernando y lo tenía en mi casa. Esperemos que este no falle porque es exactamente igual. Ya lo compré por Amazon, ya me he puesto en contacto con ellos, les he dicho que me lo cambien y bueno, está en proceso. Está en proceso de cambio, por eso hemos tardado un poquito más en empezar a grabar. Y entonces a mí el flow me ha disminuido a -3, básicamente porque se me ha roto el micrófono que me compré el otro día. Y es lo que hay, bueno... Hemos intentado con páginas con Tumblr, a ver si lo conseguíamos subir el humor, pero no ha sido posible. Nos ha faltado algún vídeo de gatitos o alguna cosa de estas ahí para subir el flow. No hemos intentado los vídeos de gatitos, pero de ninguna manera. Bueno, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? ¿De qué...? No salimos del tema audiovisual, ¿no? Never. No salimos del tema audiovisual. Además, defínemelo en una palabra. ¿De qué vamos a hablar hoy, pero sin el título? Es una película, obviamente. Es una película, porque además, a ver, realmente, o sea... Vamos a hablar de Birdman, porque lo ponen en el título del podcast, lo están leyendo. Pero sí, podríamos haber puesto ahora... El título todavía no lo hemos puesto, ¿vale? Entonces podríamos haber puesto en el título... Pero es que iba por el Birdman. Pero eso es por el SEO. O sea, si tú, o sea, eso es por el SEO. O sea, no, por, igual, defíneme, no, una palabra. Una palabra para Birdman. No sé. Bueno, espérate, vamos a hacer el corte, vamos a poner musiquita y me la pienso y te la digo. Vale. ¿Vale? Podéis encontrarnos en Twitter como @decaminoapod y nuestras cuentas personales @FernandoFres1 y Carmax con 2 as en las 2 as. También podéis enviarnos correos a decaminoapod@gmail.com. Os podéis suscribir en iVoox y iTunes. Toda la información la podéis encontrar en decaminoapod.wordpress.com. Voy de camino a trabajar y... Exacto, nada. Voy de camino a la universidad y... Nada. Voy de camino a la compra y... Nada. Y yo me voy de camino a Mordor y... De camino a tu podcast para el camino, el podcast que te acompaña en tu vida cotidiana, el podcast que te lleva a cualquier sitio. Puedes encontrarnos en nuestro blog en decaminoapod.wordpress.com. También puedes encontrarnos en iVoox y en iTunes y podéis buscarnos pues, por la calle pues, si queréis. Venga, ¡hasta luego! ¡Venga! JC, Chin Dynasty. Man, why you waiting? And why you stressing? Vacay here throughout the islands. It's something special people do not understand. The way I'm living, walking out, I should be hidden. Hemos tardado un poco en cortar, hemos hablado mucho. A veces tardamos 15 minutos en volver a empezar. O hemos tardado menos. Sigo con la conversación de antes. Una palabra para Birdman. No tengo ni idea de lo que está pasando aquí. No sé una palabra. Pero da igual. Es una palabra. Piensa rápido. Desconocimiento. Por no decir, no tengo ni idea. A mí me gusta la palabra no sé. Con Birdman me quedé en plan, no sé. No se merece los Oscars que se ha llevado, por ejemplo. No, no sé. Depende, si eres un manco como yo escribiendo, lo escribes todo junto. No sé. Bueno, eso. Yo me quedaría con no se merece los Oscars que se ha llevado esa película. Tantos no. Tantos ni de coña. Cuatro Oscars para una película que... Creo que se merece el único que nos ha llevado, que es el de actor. Está un poco Into the Limit, ¿no? Pero... Yo se lo hubiese dado a Smaug, tío. Se lo hubiese dado a Smaug, a Sherlock. No, pero... Hostia, en realidad, el Hobbit se lleva poco cosa, ¿no? El Hobbit no sé ni si se ha llevado alguno. Creo que se ha llevado alguno de los técnicos. Sí, no se ha llevado ninguno. Ciertos especiales se lo ha llevado... No se ha llevado ninguno. Ninguno. Ciertos especiales se lo ha llevado... Lo diré. Los Guardianes de la Galaxia se ha llevado algunos técnicos, sí. Efectos especiales se ha llevado alguno técnico... Interestelar. Interestelar, el técnico, y, un técnico gordo además. Y pues creo que el Hobbit no se lleva ninguno, ¿no? Sí, pero me parece muy raro. A mí también, porque la verdad es que los efectos especiales, la película te puede gustar o no, pero los efectos especiales no puedes decir que sean malos. No, ni mucho menos, porque no, las escenas de elfos y enanos peleando y contra es verdad, impresionante. Creo que Interestelar se lleva los efectos especiales. También es verdad que tiene muy buenos efectos especiales Interestelar. Claro que es el tema, que está de puta madre. O sea, bueno, aquí ya. Pero es que creo que no estaba ni nominada al Hobbit. No sé. No sé, un momento, ¿Ves hablando? Voy hablando. Bueno, pues eso, vamos a hablar de Birdman. Birdman, una película... Bueno, momento, sin spoilers. Sin spoilers, sobrevalorada. Bajo mi punto de vista. Tengo que volver a verla, porque la vimos este miércoles, el día del telespectador, bajo mi punto de vista. Y no creo que sea una película que se merezca los Oscars ni el bombo que se le ha dado. Me parece que este año, en general, todas las películas nominadas a los Oscars han estado muy... Han tenido demasiado bombo. Y vimos también El francotirador y tampoco me pareció tanto y tanto y tanto. ¿Sabes? Boyhood tengo que verla, pero Boyhood creo que lo único bueno que tiene es que se ha grabado durante 12 años. O algo así, o sea que... El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, o sea, es lo único, es la única, o sea, el Hobbit, digamos, la última del Hobbit, está nominada solamente a mejor edición de sonido y no ganó el francotirador. Es verdad que el sonido es impresionante. El no sonido, la ausencia de sonido. Sí, la verdad que los tempos en esa película, lo hablamos en el otro capítulo, sí. Son geniales, solamente geniales en esta película. Pero bueno, que no se ha llevado nada, me parece súper extraño, me parece muy, muy, muy extraño. La que tengo muchas ganas es de ver El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson. Este director, he visto una película suya y me gusta mucho. Y yo creo que esta película la encontré, pero sin subtítulos, y me dio un poco para atrás, en plan, hostia, o sea, en inglés así... No lo vi. Entonces, pero ahora que si puedo encontrar los subtítulos los pondré y tal, porque me apetece mucho verla, la verdad. Yo tengo que ver, y me comprometo a ver para la semana que viene, The Imitation Game y Fury. La última Fury. De Brad Pitt. Ni de idea. La Segunda Guerra Mundial, en la que van en el tanque. Corazones de acero. En España, en España. Sí, Fury en inglés. Fury es en inglés. ¿En serio? ¿Tanto cambia el nombre? Yes. En realidad me gusta más en castellano. No sé, Corazones de Acero me parece más bonito. Tiene mucho más gancho Fury. ¿Furia? Claro, tío. Y además es rápido, te lo aprendes. Rápido, Fury. Ya, pero Corazones de Acero también es bonito. Corazones de Acero me recuerda a la de Puño de Acero. ¿Puño de Acero? Puño de Acero, vale. Vacío de Z, ¿no? Ya, claro. No, digo yo. Da igual. Bueno, estamos aquí haciendo un repaso inesperado de los Oscars. ¿Sí? En fin, cositas de los Oscars que me gustaron. Big Hero 6, de la de animación. Muy guay. ¿Qué te pareció? Muy guay. Pero es que las de animación, todas las que han seleccionado, todas no. Las dos que he visto, de las cinco que han seleccionado, están muy bien. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Que todo el mundo se pensaba, dos, que todo el mundo se pensaba que se iba a llevar el Oscar, y se lo llevó. Y Big Hero 6 está muy, muy bien. Y quiero ver la de los Box Troll. Bueno, ya hablando un poco de Birdman y relacionándolo un poquito con los Oscars, así. Un poco. Dando puntadas cortitas. Sí, estaba nominado a mejor actor el actor de Birdman, que es el. Michael Keaton, ¿eh? Sí. Michael Keaton por Birdman. Pero era obvio que se iba a llevar ese. Pero es que yo ya he escuchado en muchos sitios y muchas críticas que a los Oscars les gustan mucho las historias de discapacitados. De gente gorda o gente delgada. Cambios físicos muy gordos o historias mentales muy chungas, que se le da mucho valor, pero es que la verdad que no he visto la teoría del todo, pero es que Quito lo hace de puta madre. Tengo ganas de verla. Lo hace a ver, lo hace bien. Los trailers y las cosas que he visto, tampoco he visto la película. Las pocas cosas que he visto caracterizado están muy bien. Eso sí, es verdad, eso no se puede. Pero es un trabajo de los de. Pero me parecería un título, o sea, un título, un premio técnico, más que un premio a mejor actor. Es claro, es un premio técnico, al fin y al cabo. La actuación tendría que ver la película y aún así, no sé, porque Benedict Cumberbatch dicen que es una pasada como está. Yo no creo que Bradley Cooper se merezca, por ejemplo, el Oscar. Y Steven Carell menos todavía, porque ese actor para nada deja mucho que desear. Y bueno, siguiendo con el Birdman, la protagoniza Michael Keaton y luego está su hija, ¿no? Que es Emma Stone. Sí, la novia de Spider-Man. Sí. La que al final de la segunda película muere, spoiler. Spoiler, bueno, es lo que hay, es Spider-Man. Qué mala película, por cierto. Sí. Y que sepáis que esas dos películas van a quedar en Maston, totalmente... ¿En Maston está muy mayorcita para hacer de hija? No creas, ¿eh? No, en la película no parece tan mayor. No sé. No, no, es que es el tema, que luego en la película no la ves tan mayor. O sea, pues nada, Maston es la... Bueno, por cierto, Birdman. ¿Qué pasa? Que estamos hablando con Paula aquí. Ah, claro. Está con los cascos puestos. Y digo cosas y no se entera. Hoy tenemos público, pero está ausente. Y luego no me puede reñir, ¿ves? Pues... Maston está muy buena. Luego lo escuchará el podcast, ¿no? Y le agarró una paliza. ¡Ey! ¡Ey! En fin. Bueno, ¿de qué va Birdman? ¿De qué va Birdman? Bueno, no sabemos exactamente si se llama un pájaro. Birdman va a la historia de un actor muy famoso de Hollywood que está con el proyecto de una obra de teatro en Broadway y nada, un poco es, la historia va sobre los entre bambalinas de la obra de teatro. Entre camerinos. Entre bambalinas, camerinos. Bueno, ¿bambalinas? ¿Qué son las bambalinas? Es que yo creo que son cosas de teatro. Unas bambalinas, eso se dice mucho. Así que a mí me llevan una clase de zapatillas. Eso son unas bailarinas. Pero ¿bambalinas? Las bambalinas, niña. Ya, bueno, pues la historia va de eso. Va simplemente de la historia de un actor, venido a menos. Y cómo está sufriendo toda esa situación mientras lleva el peso. Ya el peso, ya no solo de interpretación, sino también de económico y de dirección, de guión, de una obra de teatro. En o sea, lo ha hecho todo él. Y entonces lleva lleva muchos pesos encima de su persona, ya sea por el ser un actor venido a menos, una obra de teatro que, en fin, o sea, al fin y al cabo es una cosa que, pues, por la vida te va a tener que presionar y tiene sus presiones y tiene sus problemas, en fin, los proyectos gordos son los que son. Yo creo que es una historia que es así de simple, pero es así de complicada, porque esto que es simple, que es simplemente la historia de detrás de una obra de teatro, todo lo que lo hace complicado son los backgrounds, o sea, las personalidades de los personajes. Yo creo que lo que más destaca esta película, que me gusta mucho, son la personalidad de los actores. ¿Qué te parece? O sea, es que son cada personaje tiene una personalidad muy fuerte. O sea, son todos muy característicos. No son personajes planos, ninguno. O sea, si hay algún personaje plano, es terciario, cuaterciario o quintario. ¿Sabes? El repartidor que saluda por la calle. ¿Me entiendes? No sé cómo lo ves. Poco más. Yo, ¿cómo veo la película? No, el tema de los personajes, a ver, los personajes están muy bien construidos. Están muy, muy bien construidos. Quizás no evolucionan lo suficiente durante la película. Pero es que es muy poco tiempo. O sea, es decir, transcurre la película, diría, en... ¿Semanas? ¿Semanas? Digo, ¿dos semanas? ¿No más? Y yo creo que no evolucionan lo suficiente los personajes como para poder tampoco decir que son grandísimos personajes. Los mejores personajes. No creo que evolucionen. No son los mejores personajes de la historia del cine. Pero lo que quiero decir es que son personajes buenos, que son personajes con mucho trasfondo, que se notan que no son un personaje que pasaban por allí. Tienen sus propias historias. No, sus propios problemas. Sí. Obvio. Y la chica que está en la. Que la actriz que está en la obra, que lleva desde que era pequeña queriendo llegar a Broadway. Por ejemplo, que es una actriz secundaria que podría no tener una historia, un background importante, y lo tiene. Y tiene una historia detrás. Tiene una historia detrás. O sea. cosas que ella quiere, cosas que ella desea, cosas que ella tiene miedo, que no deberían de estar aquí, o no. O sea, nadie le echaría en cara esto a la película, pero en cambio está y se agradece. Eso es una cosa que sí que me gustó mucho de la película. Sí, la verdad es que está bastante bien. Y luego el personaje principal, que es el que soporta el peso de la película, por supuesto, está muy bien. Está muy bien creado, te hace entrar mucho en la película. La película está grabada, bueno, una cosa en particular, está grabado en una especie de plano secuencia. Creo que está grabado, para ser exactos, creo que está grabado en tres planos secuencias. No, eran 12. ¿12? Y tanto, si no, imposible, ¿eh? ¿Tanto? Sí. Además, eso era súper atractivo cuando cortan el plano secuencia y empiezan el otro. Reenganchan, hay momentos que son espectaculares. Y todo este plano secuencia lo que ayuda mucho es a dar la sensación de primera persona. Siempre estás acompañando al actor. Casi siempre. Bueno, casi siempre estás acompañando. Hay momentos que no. Pero la mayoría del tiempo estás acompañando al protagonista. A Birdman, sí. No me acuerdo el nombre de la película. Yo tampoco me acuerdo el nombre. Pero es Birdman. Bueno, no me acuerdo el nombre de la película. Es que casi todo el rato le llaman como Birdman. Birdman, papá. Sí, es verdad. Y entonces, creo que esa sensación de primera persona la consigue muy bien con el apartado técnico. Que le van siguiendo, y mientras le pasa alguna cosa, él se va, cuando se va le siguen. Entonces, está muy bien, está realmente bien, y de eso te logra mucho meterte en la película. Y la película, siendo larga, es un tamaño normal, ¿no? Pero bueno. Son 2 horas y pico de película, pero no se te hace larga para nada. Eso es verdad. La película es como un tren. Que empieza y no para. Hay películas que tienen. Claro, obviamente tienen sus valles, ¿no? Más tensión, menos tensión. Obviamente. Pero es un tren que sigue adelantándose, que sigue pasando cosas, que va evolucionando las historias, que pasan cosas, ¿no? Sí. Y de repente hay momentos que el tren se dispara y. O sea, el momento de sorpresa, no sé. Creo que el ritmo de la película es muy bueno. No es frenético, pero nunca para. Nunca está parado del todo. Siempre está pasando algo. Y creo que te ayuda mucho a. Tampoco pasa nada grave, o sea, nada importante. O sea, obviamente, al final, creo que un final de una película pasan cosas importantes. No pasa nada importante. Pero van pasando muchas cosas medio importantes durante toda la película. No sé cómo si te parece. A ver, es que importante para la película, lo único importante que hay para mí es lo que le pasa al personaje principal. Entonces todo el resto que pasa alrededor de él. Sí, son cosas secundarias. Y lo único que te hace es que estemos metidos dentro de la película, que en ningún momento te evadas, que en ningún momento quieras salirte o te dé por mirar el WhatsApp, ¿sabes? Para nada, o sea. Entonces, en ese sentido está muy bien rodada y está muy bien comedida. Y lo que tú dices, te sabe dosificar muy bien la tensión de la película y cómo engancharte. Y cómo engancharte muy bien. Porque para ser una película sin acción, porque no tiene acción. Un momentito tiene acción, pero bueno. Te tiene enganchado toda la película. Y luego juega mucho con la locura, no locura del protagonista. Que claro, al hablar de esto sin spoilers a mí me cuesta muchísimo. Digamos que esto lo descubres enseguida, que este personaje tiene un problema, tiene muchos problemas. Sí, eso podemos decirlo. Y le afectan. Está muy, muy obsesionado con un personaje que tuvo en su juventud. En efecto. Él es famoso por hacer un personaje, que fue Birdman. Entonces, eso no creo que sea un spoiler. Esa especie de obsesión le empieza a afectar. Y entonces se juega mucho con la obsesión que tiene, ¿no? En la película. Y entonces llega un momento que este juego de la obsesión es para mí el toque negativo de la película. Creo que no lo han hecho bien. Creo que podrían haber hecho de otra manera, ser quizás a veces más sutiles. O creo que le hace un flaco favor el tanto juego con la metáfora de su obsesión por el personaje. No es algo que. Hay momentos en los que incluso te quedas un poco. Yo creo, sinceramente. Está loco, está soñando, cuando. Claro, no sabes exactamente qué está pasando. Omitid esas partes porque. Porque son importantes, pero omitidlas de intentar razonar qué está pasando. Porque yo ahora mismo no sé, consigo concibir esas escenas, qué sentido tienen. Más que sentidos muy obvios de este hombre tiene un problema con el personaje, ¿sabes? Sí, está demasiado obsesionado y ya está. Es que eso, pero eso te lo van a entender desde el principio. Hay escenas WTF que ni siquiera las puedes meter dentro de otro grupo de por su personaje. Simplemente escenas WTF. Luego, ¿qué más? Luego, repasando un poco también los Oscars, está aquí mirando que a mejor actor secundario, igual que esta mejor actriz secundaria, Emma Stone, está Edward Norton, que es el protagonista de los secundarios, digamos. Sí. Y ese, me encanta ese papel. Me encanta. Y lo hace súper bien. Y lo que dice siempre. Yo en el escenario soy como soy. En el escenario no actúo, fuera del escenario es donde actúo. ¿Sabes? Y tiene una personalidad arrolladora, o sea, una personalidad brutal. O sea. Es un personaje que al principio de la película no está. Entra luego por motivos X. Sí, que ya veréis. Y la verdad es que es impresionante cómo entra arrollando. Y yo creo que hay partes de la película en las que se come incluso a. Sí, sí, sí. Al protagonista y bueno, sí, sí. A todo el resto de actores. Pero porque lo exige el guión, ¿eh? No porque. Sí, yo creo. Porque su actuación sea mejor que la de los demás. Que de muchos es verdad creo, que es mejor. Yo creo que es un personaje que dentro de la historia, o sea, dentro de la historia, se ha buscado siempre su espacio y su protagonismo. Y de verdad, que lo consigue, que muchas veces se como protagonista, ¿sabes? Sí, sí, sí. A veces parece una película de dos, parece una película de dos de. Es más, de Bisman y él. Y en las escenas en las que están los dos juntos, en escena, sí. No se pisa ninguno al otro. Pero las escenas en las que él está con otros actores secundarios, les pasa por encima. Vamos, pues pero 20.000 veces a Emma Stone, a la que hace sí, sí, de. Sí. Bueno, no voy a decir más porque iba a soltar también algún spoiler, pero vamos, a todos en general. Sí. Y es increíble, la verdad que es increíble. Por cierto, estaba pensando ahora mismo. ¿Conoces a Louis C.K.? Louis C.K. Es un humorista de Estados Unidos, ¿vale? Que ha hecho alguna película, tiene una serie que se llama Luis y además es una serie que hace de un hombre que hace monólogos, en plan, es un monologuista. Sí, bueno, la cuestión, ese tío, haciendo de sí mismo, ese tío hace muy buenos monólogos y bueno, es súper ácido, a mí me gusta mucho. Se parece muchísimo, si conocéis a Louis C.K., se parece muchísimo, primero, físicamente se parece bastante al actor. Y después, la personalidad de Louis C.K. es una personalidad bastante deprimida, bastante rayada de la cabeza. Si os gusta ese personaje, sobre todo en la serie, que es la de Louis, el personaje de. El personaje de Michael Clinton os encantará porque básicamente es muy parecido. Incluso hay partes de la serie que dices, wow, es que escenas de la película parece que sean de la serie porque. Tiene mucho ese aire de perdedor, de ¿sabes? Porque Louis C.K. es un personaje de un perdedor, al fin y al cabo, ¿sabes? De que ha perdido cosas en la vida y con el humor intenta un poco calmarlas, ¿no? Es un humorista que habla de sus penas. O sea, es así, es un poco triste. Habla de sus penas, pero te ríes de sus penas. Es súper ácido. Louis C.K. hace un humor súper ácido. Del cual te ríes muchísimo. Del cual te ríes mucho, pero te estás riendo de cosas que a veces piensas, de verdad me estoy riendo de esto. O sea, me encanta, a mí me encanta. Ya saben sus monólogos y su. Y un poco el personaje de Michael Keaton es este. Es un Louis C.K., venido actor, con más problemas que Louis C.K., quizás. Es así, el que tienes ahí, Louis. Es Louis, espacio CK, digamos. Sí, mira, ahí ya tienes la foto. Se parece un poquito, ¿eh? De todas formas. Habría que poner el peluquín que se pone en la película. Claro, bueno, de todas formas, se parece mucho más a la personalidad. Y la verdad que es eso, que sí. Que me queda bien en la cabeza y me parece un buen ejemplo de mismo personaje, ¿no? Que aunque. Con ese nombre diría que es francés, tío, y es estadounidense. Sí, de eso de. Nació el 12 de septiembre sí. De 1967, o sea que tiene 47 años. En efecto. Luis, pues eso es lo que tiene la Wikipedia. Una serie que aquí la recomiendo muchísimo, Luis. Tiene un humor diferente, un humor que si te gusta, te gustará mucho. Si no te gusta, no te gustará nada, porque es un humor diferente, un poco ácido y a veces eso, a veces es un hombre hablando de sus penas y tiene monólogos en YouTube y vídeos de él hablando y contando cosas que son completamente horribles y descorazonadoras y te ríes porque es gracioso y la gente se ríe, o sea, no es que yo me ría porque soy tonto y me río de esas cosas, no, es que la gente se ríe y es un monólogo pero habla de cosas malas no siempre, pero de cosas malas y que simplemente se ríe de que la vida a veces es como muy absurda y triste y, ¿sabes? Sí, pero me refiero de cosas malas, ¿en qué sentido? O sea, ¿dónde pusieron? No habla, simplemente yo creo que habla más sobre la tristeza, haces la soledad, la mierda de ser humano. Y se ríe de ello. Vale. Habla más sobre la condición humana, no habla de cosas malas como eso es una muerte, ¿no? Sí. Sino habla más como la condición humana y las penurias de la condición humana, ¿sabes? Porque sí. Tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Y sabe sacar de la condición humana, de las penurias de la condición humana, cosas graciosas. Y cosas que te ríes. Y por eso a veces tiene la sensación de realmente me estoy riendo de esto. Pero sí, me río muy fácil, tengo esa cosa. Sí. O sea, que me río bastante fácil y creas que no, ahí es otro handicap. Entonces, bueno, no te había pensado hablar de UK, de Louis C.K., pero no, que me gusta mucho. Lo has metido y nos ha sacado un buen rato de programa, ya que hoy vamos a hacer otro podcast medio corto así. Así que hemos rellenado con Louis C.K. Y bueno, la película en general, ¿tenemos algo más que hablar realmente? No, ¿por qué? La película no, porque no podemos hacer spoilers. ¿Y por qué no podemos hacer spoilers? Y básicamente, porque yo creo... Es que deberías de ir a verla. Nuestro amigo Pedro no le gustó nada. Dice que es una hipsterada de mierda. Yo, un poco gafapasta. Yo pienso... Es un guión diferente a lo de Hollywood. No es un guión hecho para gustar a la crítica. Igual que el Gran Hotel Budapest. Las películas de ese año estaban muy hechas para gustar a la crítica. El Gran Hotel Budapest es una hipsterada seria. Pero es que Wes Anderson en sí es hipster, ya, es que en sí es su persona. La película es hipster y el Gran Hotel Budapest se sobresale de hipster. Sí, sí, además es muy hipster. No, ¿verdad? Digo que eso sea malo ni que esté mal la película. No, pero que es una hipsterada, hecho, es cierto. Y claro, él es un poco hater con los hipsters, entonces pues es lo que es. Claro, entonces, si no os gusta el género hipster, digamos así, como concepto que me acabo de inventar, no la veáis directamente porque no os va a gustar. Si os da un poco igual y queréis ver una buena película y una película divertida y tal, pues... Creo que es una buena opción. No vais a perder 2 horas por ver esa película. Vais a acabar muy rayados. Es más, yo tengo ganas de volver a verla. Igual. Porque me quedé con esa película un poco... Salí del cine como... con ganas de volverla a ver. Eso es una cosa buena que tiene. Que tengo ganas de volver a verla porque no me dejó nada claro. O sea, hay que volver a verla para pillar cosas que no pillamos. Igual que vi El Francotirador y no la veré nunca más porque me gustó. Pero simplemente la tengo ahí, ya sé cuál es. Esa la volveré a ver una vez, incluso otra vez, o sea, 2 veces, porque me han quedado cosas ahí. Claro, te quedan cosas en el tintero que tienes que tintar. Claro, que tintar. Por cierto, hoy me he bajado para ver, para esta noche, así tranquilito. No, se ha bajado, ha adquirido por los medios habituales. En efecto, Club de los Poetas Muertos. Te vi el otro día. No la he visto, ¿Te la cuento? No, tío, por favor. Ah, es que te iba a hacer el spoiler más grande del mundo. No la he visto, esa película que es la típica que todo el mundo ha visto, ¿vale? Yo no la he visto. Además, ahora la ha visto, todo el mundo se ha puesto más de moda, como se ha muerto este... Robbie Williams. Es verdad. Se ha puesto más de moda. Por cierto, no lo dijimos, ha muerto nuestro personaje preferido de Star Trek. Yo es que Star Trek, o sea, me gusta mucho Star Wars, pero Star Trek a mí me la suda. ¿No has visto las últimas de Star Trek, tío? No he visto ninguna de Star Trek. Capitán Spock. Sé quién es Capitán Spock, pero no he visto ninguna de Star Trek. Pues ha muerto, pero el actor original, no el último. No he pillado la broma. Ha muerto el actor original, no Spock. O sea, como que Spock, el personaje sigue vivo. Ah, vale. No, pues tranquila, yo tampoco. Spock sigue vivo. En nuestros corazones. Nada. Bueno, en el mío. ¿Podemos dar alguna noticia así rápida? Claro que podemos. Vale, pues. ¿Sobre qué? Bueno, no, vamos a poner aquí una sintonía y ahora os damos alguna noticia. Claro, claro que sí. Así, improvisado. Ya hemos vuelto otra vez de este para editar, para hablar de algunas noticias así random que se nos ha ocurrido hacer ahora mismo. Este podcast no tiene. Esto es anarquía, la anarquía. Bueno, cuéntame, Karmas, ¿qué noticias me traes? Pues hoy no sé. Yo soy muy cinéfilo y muy seguidor de Harry Potter desde que era pequeño. Me ha acompañado durante mi vida ese tío con gafas, hijo de puta. Creo que voy a ver ahora el capítulo de Vikings que me dejó a medias. Lo voy a terminar y a lo mejor me veo luego alguna de Harry Potter. Ahora me ha entrado el mono con lo de la noticia, ¿sabes? Porque sí. Porque... Así, y en el próximo voy a hablar de Harry Potter. No. No me dejan. Bueno, J.K. Rowling prepara un nuevo libro de... Espera, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo como un reportero. Como un reportero. Dentro, Carmas. Hola, buenas. J.K. Rowling prepara un nuevo libro donde se desvelarán secretos de la saga de Harry Potter. J.K. Rowling prepara un nuevo libro en el que se desvelarán los secretos de la saga de la creación y todo el tema de Harry Potter desde 1997 hasta 2013. El descubrimiento de un nuevo mundo de fantasía dentro del mundo de Harry Potter. Va a ser un libro, va a ser un tocho, un tropel de 600 páginas que nos leeremos en nuestros ordenadores, tablets y ebooks, ya que no vamos a coger un libro de 600 páginas que luego nos entra tendiditis. Y poco más, nos va a hablar de cartas inéditas y bichos raros y cosas de la creación y de su mente mientras las que ella pensaba mientras que creó Harry Potter. ¿Y tú qué me vas a contar? @FernandoFres1 en Twitter. Yo solamente quiero decir de la noticia que has dicho antes, porque así en plan, pequeña opinión. Estás hablando el teléfono de alguien, aquí, en fin. Como pequeña opinión voy a decir básicamente que... ¿Me va de música, no? Sí, tío. No pasa nada. Vamos a la cuarta, es que la hostia. Y mi noticia es que Xbox ha sacado una hamburguesería en Hong Kong. Y me ha hecho mucha gracia, ya está. O sea, una hamburguesería. Además, tiene mucho mejor pinta que McDonald's y Burger King. Sí, tiene una puntaza. Hamburguesas Xbox One, en fin, es lo que hay. Y nada, con esa mierdaca de hamburguesas de Xbox One, yo creo que la vamos a dejar, ¿no? ¿Te parece? Sí, porque ya no podemos alargarlo más debido a que está llegando gente y no podemos seguir. Pues muy bien, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por escuchar este podcast. Y muchas gracias por seguirnos, por querernos y por lamernos el... ¡Hasta luego!